Violín y orquesta no es un concierto convencional para solista y orquesta desde ningún punto de vista. No existe en la obra ningún sentido de confrontación, o de que la orquesta esté acompañando al violín. Y aunque la parte del solista con sus esgrafiatos y sus glissandos es extremadamente difícil, su escritura nunca es vistosa, ni virtuosística. De hecho, al solista se le pide ubicarse no al frente, sino sentado entre la orquesta, y su línea musical no siempre destaca ni por su escritura, ni por su volumen. Escuchemos, Violín y Orquesta, del compositor norteamericano Morton Feldman. Interpretan Caroline Widman al violín y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, bajo la dirección de Emilio Pomarico. Thank you.

Thank you. Escuchamos violín y orquesta del compositor norteamericano Morton Feldman. Interpretaron Caroline Widman al violín y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt bajo la dirección de Emilio Pomarico. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.